ya se va. Arriba la manito que la banda ya se va. Arriba la manito que la banda ya se va. Arriba la manito que la banda ya se va. Y nos vamos, nos vamos, nos vamos. Señoras y señores, muchísimas gracias. Se despiden los número uno de Chile. Desde Santiago de Chile son Latino Producciones. Exclusivos en La Tuna. Y nos vamos. Y dice así. Buscando dicha encontré el dolor. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ojota! ¡Y no sé mi cumbia! ¡Rico, mami! ¡Wey! ¡Wey! ¡Uyú! ¡Ay, cuánta tristeza! Soy como el ave que va volando por el desierto, buscando dicha, encontré el ocaso, buscando dicha, encontré el dolor. Y las palmas arriba, arriba la manita arriba. Por el desierto, buscando dicha, encontré el ocaso, buscando dicha, encontré el dolor. Oh, oh. Y así seguiremos conquistando corazones en el norte, en el centro y en el sur de mi país. Oh, oh. Arriba la manito que la banda ya se va. Arriba la manito que la banda ya se va. Arriba la manito que la banda ya se va. Gracias Don Hugo Escueta, Guglielmi Producciones y Sol Latino, gracias. Y porque hay amores en la vida que no se pueden olvidar. Y dice se puede olvidar, compadre. ¡Oh, oye! ¡Cuyo! ¿Sabes, vida mía, por qué lloro? ¿Por qué? Porque te quiero, porque te adoro. ¿Sabes que yo nunca te he olvidado? Porque tú fuiste mi primer amor. Pasan las horas, pasan los días, pasan los años. Sufriendo lloro, negrita mía, tu desengaño. ¡Gracias! ¿Por qué? Porque te quiero, porque te adoro. Sabes que yo nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Pasa las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo lloro, negrita mía, tu desengaño. Sabes que yo nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Muchísimas gracias, gracias, gracias, gracias Chile y gracias Santiago, gracias, gracias, muchas gracias y nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Qué grito, el grito! Gracias Chile. En Radio Colo Colo y en las grandes radios emisoras de mi país. Nada más, Rubén Ojoya. Sabes, vida mía, ¿por qué lloro? ¿Por qué? Porque te quiero, porque te adoro. Sabes que yo nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor. Pasan las horas, pasan los días, pasan los años, sufriendo lloro, negrita mía, tu desengaño.